La mayoría de las personas, desde niños, somos entrenadas para ser perfectas. No hagas nada hasta que no esté perfecto. No hagas esto, no hagas aquello. Y es así como nuestra sociedad nos ha entrenado cómo debemos ser. Pero para ser una persona de éxito, esa estrategia no funciona. Lo que voy a compartir contigo ahora es probable que sea el secreto más grande del éxito. Esto es algo que aprendí de mis más grandes mentores. No tiene que estar perfecto. Simplemente comiénzalo. Todos los grandes personajes de la historia, grandes líderes, personas que lograron causar un fuerte impacto en la vida de otras personas, entendieron este simple pero valioso concepto. No tiene que estar perfecto. Simplemente comiénzalo. Como lo dije, esto lo aprendí tiempo atrás de uno de mis mentores, y el hecho de entenderlo y aplicarlo con los conceptos y las estrategias que te revelaré en este video cambió mi vida de modo dramático. Este es un plan muy simple, que le llevará de donde está a donde quiere estar. Empecemos. Aquellos que saben la verdad aprenden a amarla. Aquellos que aman la verdad aprenden a vivirla. Vivimos en una de las sociedades con más abundancia que jamás haya existido. Casi no hay que preocuparse por las necesidades principales y, sin embargo, muchos de nosotros vivimos en un estado de escasez. Pareciera que estamos programados para la escasez en esta sociedad. Y por eso, la gente piensa que esa es la forma en que debe ser, o eso es lo que debes hacer, o esa es la forma que debes esperar que sea. Darse cuenta de que no debe ser así es una de las sorpresas más grandes para la gente que sale de ese patrón de pensamiento llamado escasez. Es como si un mundo totalmente nuevo se abriese para esas personas. Lo peligroso con respecto a estos pensamientos de escasez es que nos roban la energía, nos roban el poder. El factor principal para acceder a la abundancia, entonces, es ser consciente de uno mismo. Porque si no eres consciente de la forma en que esos pensamientos te roban el privilegio de elección, la libertad, el poder y la energía, no puedes hacer nada al respecto. Muchos de nosotros no hemos creado ni establecido una relación con el dinero que nos sirva. En cambio, hemos creado una relación con el dinero sobre la base de un montón de conceptos e ideas de otras personas y las tomamos como verdaderas. Y muchas de las cosas, como por ejemplo, lo que hacemos con el dinero o préstamos y deuda, pensamos que es lo que deberíamos hacer para gozar de la abundancia, aunque muchas veces nos mantienen más en la escasez. La clave de la abundancia, por lo tanto, está en ver lo que nunca habías visto anteriormente. En tener la voluntad de ver como lo que no sabías que necesitabas ver. Los patrones de la escasez son invisibles a uno mismo, hasta que estás dispuesto a cuestionarte y a darte una buena mirada, en darte cuenta de que puede haber otra forma. Muchas personas ni siquiera se permiten creer que puede haber otra forma, y ese es otro patrón de escasez. Tenemos todos estos pensamientos y mensajes que escuchamos que nos previenen de creer que puede haber otra forma. La abundancia es una forma de ser, una calidad de vida que posees, donde existe un sentimiento y una experiencia de estar completo. Una vida llena de las cosas que más valoras: salud, dinero, libertad, amor, satisfacción, balance. Todas son cualidades de la abundancia, y todas afectan todos los componentes de esa abundancia. No es querer un poquito extra, porque eso es un patrón de escasez, pero sí es querer un estilo y forma de vivir la vida en donde te mantienes satisfecho con las cosas que tú más valoras. Alguna vez alguien escribió: el pozo del que Dios nos provee es hondo. Son las cubetas, los baldes que utilizamos, los que son pequeños. Muchos pensamos que la forma de ser abundantes es poner más en las cubetas, poner más que suficiente. Lo que no vemos es que en el intento de hacer eso, tratando de poner más en nuestras vidas, usualmente creamos más escasez. Un ejemplo, si tomas una copa llena de agua hasta el límite y luego decides agregar más agua en ella para tener más que suficiente, verás que en el intento el agua de la copa rebasará y como resultado terminarás teniendo un poco menos que al principio. En la vida, tratamos de hacer más. Cuando hacemos eso, tratando de poner más en nuestras cubetas, terminamos teniendo menos. ¿Menos qué? Menos tiempo, menos libertad, etc. Porque no entendemos que el proceso para acceder a la abundancia no consiste en poner más en la pequeña cubeta, sino en expandir el tamaño de la cubeta. Hay muchos millonarios que podrán tener mucho dinero, pero no poseen un sentimiento de abundancia, porque quizá enfocan el debo hacer algo más y nunca es suficiente. Debes empezar desde el punto de partida. Debes empezar a sentirte abundante en tus pensamientos, en tus creencias, en tu energía, en tus acciones. El universo creará oportunidades y posibilidades maravillosas para ti. Además, tendrás motivación, disciplina, deseo y todas las cosas que necesitas. Y al tomar acción, será de una forma muy natural. Uno de los principios más antiguos con respecto a la abundancia que las personas deben desarrollar como un nuevo hábito de abundancia es enfocarse en la abundancia. Lo que sea en lo que estás enfocado más es lo que aparecerá en tu vida. Entonces, si enfocas la escasez, ¿qué crees que aparecerá en tu vida? Más escasez. Si enfocas la abundancia, ¿qué aparecerá? Más abundancia. Esa es la fórmula. Eso es todo. Es así de sencillo. Pero eso no lo hace fácil. Hay que ejercitarlo y formar el hábito de pensar de esta manera. No tenga miedo. Ahora que ya he sugerido una fórmula que le ayudará a adquirir abundancia, permítame una advertencia más. Si lo que usted quiere es tener dinero, algo que nunca, repito, nunca debe hacer, es preocuparse por si conseguirá el dinero que desea o si lo conservará. Me explico. En la Biblia, Job, el gran sufridor de los tiempos bíblicos, dice: ¿por qué me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible? Ahora, pare y pregúntese. ¿Qué significarían estas palabras bíblicas para aquellos a los que en la actualidad nos importa el dinero? Pues bien, una de las cosas que seguro significan es que si nos empeñamos en preocuparnos constantemente por no tener suficiente dinero, o si normalmente nos inquieta la idea de perder el dinero que tenemos, entonces está garantizado que nuestras preocupaciones no serán en vano. De la misma manera que Job se lamentaba por sus muchos infortunios, nos lamentaremos nosotros por la falta o pérdida de dinero. Abundancia mental. Empiece inmediatamente a jugar un juego mental con usted mismo. Acostúmbrese a visualizarse en posesión de gran riqueza y abundancia. Piense en algunas de las cosas que haría con el dinero que requiere y comience a hacerlas mentalmente. Dado que su mente subconsciente no distingue entre hacer algo y visualizar que se hace, este ejercicio le ayudará a desarrollar rápidamente una conciencia de prosperidad. Recuerde, es una ley absoluta de su ser el hecho de que tiene que tener algo mentalmente antes de hacerlo en el plano físico. Se está embarcando en un programa de desarrollo personal. Va a aprender que hay mucho más en su persona de lo que ve en los ojos. Y debe agarrar este factor de su personalidad oculto si de verdad quiere desarrollarse apropiadamente. La verdad es que usted nunca verá la parte más grande de su ser, porque su naturaleza no es física. De hecho, pronto se dará cuenta de que vive constantemente de forma simultánea en tres planos de existencia distintos. Usted es un ser espiritual con un intelecto que vive en un cuerpo físico. Manos a la obra. Entiende que el mundo no necesita a personas que estén en malas condiciones financieras. Necesitamos gente feliz, rica, abundante y próspera, que gane dinero y que contribuya. Entonces, deja de tratar de adivinar antes de llegar a donde quieres llegar. But in that space, tan solo disfruta del viaje. Disfruta el hecho de que estás recorriendo un sendero que nunca habías recorrido antes. Disfruta cada pequeña experiencia. Ámala. Y no te preocupes cuando las personas te digan que estás perdiendo el tiempo, que estás soñando, que vas a fallar. Lo que en realidad están diciendo es: así es como veo el mundo y es así como tú debes ver el mundo. You've gone into a restaurant. Tan solo agradece que no seas uno de ellos y sigue avanzando hacia el éxito y prosperidad que lograrás tarde o temprano.